escuchar Burundanga, una canción que hizo famosa la desaparecida Celia Cruz en la época de la Sonora Matancera. Últimamente ha estado haciendo mucho calor por eso del fenómeno del niño. Oye, y justamente esta semana están saliendo y quedan bien. El resumen del Puente de las Brujas. En septiembre pasado, Juan Espinosa y Daniel Ferreira, nuestros compañeros de la Ruta del Salmón, desde Chía, se pusieron muy psiquiátricos y nos dieron a conocer unos cuantos escritores chiflados. De todos ellos, uno de los más locos, o tal vez el más lúcido, es sin duda Leopoldo María Panero. En un momento recordaremos su historia. Luego viene Líneas Difusas con su recordado viaje a la primera ciudad construida en el continente americano. Esta nota la hizo nuestra compañera Jessica en agosto pasado. Sigan con nosotros. La Ruta del Salmón. Hoy presentamos Poemas del Manicomio de Mondragón. Aquí estoy yo, Leopoldo María Panero, hijo de padre borracho y hermano de un suicida, perseguido por los pájaros y los recuerdos que me acechan cada mañana escondidos en matorrales, gritando porque termina la memoria y el recuerdo se vuelve azul y gima, rezando a la nada porque muere. Leopoldo María Panero nació en Madrid en 1948 y desde principio de la década de 1970 ha sido huésped ilustre en diferentes hospitales psiquiátricos. Sin embargo, él dice que quienes están tras las rejas somos nosotros. Vosotros, todos vosotros, toda esa carne que en la calle se apila, sois para mí alimento. Todos esos ojos, cubierto de legañas, como de quien no acaba jamás de despertar, como mirando sin ver, o bien solo por ser,

Pues este es el infierno que... Te digo yo que no sufro, pero me explican, tío. Bueno, hay días que me siento alegre porque va a venir alguien a verme. Hay días que me siento... triste, ¿no? Pero, en fin, irritado, apesadumbrado, desesperado, si quieres. Triste, ¿no? Porque me he prohibido todas las emociones, ¿no? Pues sufriría mucho. Pues nadie quiere a un loco. Nadie quiere a un loco y... Si has estado en un manicomio, te detestan hasta tus mejores amigos. No es Dios mío que solo se quedan los muertos, no, sino Dios mío que solo se quedan los locos. Nada más, dejad ahora que esa legión de hormigas pasee su imbécil laboriosidad por encima de la máscara caída en el asfalto. Nada mejor que no ser oído, nada mejor que en esa exhibición no ser visto, que esa persona que de sí misma reniega, que este texto que para celebrar su muerte establezco, que todo esto te ahorque por fin a un lugar que no existe. Soy Luis Polo Bahía Panero, llevo 6 años en el infernal manicomio Mondragón. Llevo 6 años sin compañía porque con los locos no se puede hablar de nada más que de potorros y de cipotes. Son todos una pandilla de follaburras asquerosos. Porque yo me creía que eran angelitos porque habían sufrido mucho, sobre todo los crónicos, ¿no? Pero precisamente lo que han sufrido mucho son los hijos de la gran perra mayores que me he encontrado en la vida. Me gusta pasar cigarrillos con los pies, es como si me cargara alguien. El resumen del Puente de las Brujas. Líneas difusas. El trazo de hoy, Urabá en el límite. Cuando uno llega al Urabá, se sobrepasan los límites y los sentidos se agudizan. Los olores del puerto de Turbo y su bullicio, las interminables líneas de los cultivos de plátano y de banano, las desembocaduras de los ríos y la imponencia del golfo. No deja uno de imaginarse a esos europeos recién llegados, analfabetos y fanáticos religiosos, arrancándose la cota de malla para darse su baño anual. El Urabá es un lugar emblemático, tierra de nadie donde viven miles, todos de otra parte, siempre buscando un mejor lugar para vivir. Vine de 16, 17 años, sí, de Montelíbano, sí. A esta tierra se la disputan desde los contrabandistas de arroz, whisky y armas, hasta los actores armados y los narcotraficantes, para tener el acceso y poder sobre las rutas del tráfico y la abundancia. Esto lo donó la familia Castaño Gil a la diócesis, uh-huh, de apartado, y ellos fueron los que hicieron el proceso de la repartición. Uh-huh. Después ya nos encargaron a nosotros acá como a nivel de junta. Ahora estamos tramitando lo que son las escrituras, pero sí ya están, falta de pagar el atraso que debemos de estas fincas acá y ya se da el proceso de la escritura. ¿Sí? Más allá, en el Urabá que hace parte del Chocó doblemente marginalizado, está Tanela. Tanela está a tan solo 3 horas del mar, caminando por una trocha que se me antoja pensar fue la misma ruta que se trazó para construir la primera ciudad en continente americano, Santa María de la Antigua del Darién, una ciudad construida por esclavos y españoles y asegurada a punta de sangre indígena. Una ciudad en medio de la exuberancia de la selva que fracasó en su intento de reproducir los modelos del viejo continente y terminó mudándose a las tierras de Panamá. Estas sí son flores. Este es tijera. Este a veces no puede ir en la caja, ¿no? Porque la presión viene y se astilla por aquí y llega maduro a Estados Unidos, a Europa, donde vaya. ¿Por qué rechazan este plátano? Porque está cicatrizado, está flaco, cicatrizado, rayado de la misma hoja. Tanela es otro de los lugares que no existen en los mapas, pero que sí están en las urgentes políticas de mercadeo transnacional. Después de haber sido una hacienda de ganadería extensiva, las tierras que integran el corregimiento de Tanela fueron parceladas e inmediatamente integradas a la dinámica del monocultivo del plátano. Hombres, mujeres y niños que llenan cada 8 o 15 días los containers de la empresa multinacional que saca el fruto para llevarlo a Estados Unidos y Europa. A comercializar plátano ha venido un Iván Banacol y Sunisa, que entró por ahí unos meses. Y el año pasado entró una nueva empresa que llaman Ascolpa. Estando allí, donde ni siquiera se suplen los servicios básicos, como alcantarillado, acueducto y luz eléctrica, se encuentra uno con unos televisores gigantes y enfrente un público desbordado, viendo películas de canales como HBO o Cinemax, o documentales de Discovery y History Channel. Esta población, en la que sus mujeres se bañan y lavan en el río y cargan agua en tanques hasta sus casas, está influenciada directamente por las transacciones comerciales internacionales, pues el único producto que cultivan y del cual viven es pagado de acuerdo a las bajas y subidas del dólar. ¿Cuánto pagan por la caja? Eso vale, está en un promedio ahora de 6.30 y 6.50 centavos dólar. El abandono es tal que las empresas son las que proponen, dan, quitan y condicionan. El desarrollo se limitó a comercializar plátano y no se consolidó una estrategia de desarrollo desde la comunidad, que de alguna manera busque la autonomía de sus proyectos productivos. Muchos de los que viven en Tanela son cordobeses arrojados de sus tierras por la extensión de la ganadería. Otros son reinsertados de los grupos de autodefensa y nunca falta el paisa, que tiene la miscelánea con todo para el hogar. De la vieja ciudad de Santa María no queda sino un potrero de vacas y garrapatas. Una capilla construida en honor a la primera cruz clavada en el continente y un montón de huecos que los huaqueros han hecho buscando el oro de las tumbas indígenas, porque en las de los españoles no hay nada valioso.